Cacharro. Esto es Melódico Cacharro de Amor por Alter Zapucay Radio, un dibujo musical. Lo tienes tú también, creo estar soñando cuando tú me besas así. ¡No lo hago por dinero! ¿Para quién está tocando la guitarra? ¿Para quién está tocando la guitarra? ¿Tal vez para mí? ¿Para quién está tocando la guitarra? Si esta noche he dormido junto a ti, es porque te quiero. No lo hago por interés, no lo hago por dinero. ¿Para quién está tocando la guitarra? Tal vez para mí. Cacharro de Amor, capítulo 87, Las cejas plateadas, de Nelson. Raimunda Navarro. No lo hago por dinero. Oh. Charro de amor, capítulo 87. Las cejas plateadas de Nelson. Nelson era un señor ¿Qué? Atendí a la... empezó ese ruido. Bueno, bueno, bueno, te calmás. Listo. Nelson era un señor que atendía la cafetería de la redacción del diario Página 12 en los 2000. Y me acordé de sus cejas y dije, bueno, le voy a hacer un cacharro. Era muy bueno conmigo. Me daba las medialunas, las mejores medialunas, las guardaba a un costado y me las guardaba porque sabía que yo iba a venir. Yo era una niña y él tenía como un lugar especial donde escondía las mejores medialunas para los niños. Una vez que los adultos saqueaban las peores, Nelson tenía en secreto un cajón de las medialunas de grasa más tostaditas y ricas. Así que este cacharro se lo dedicamos a él y a sus cejas. Escuchamos a Raimunda Navarro con No lo hago por dinero. Esto está en un... este es de un compilado de lo mejor de Italo Dance, volumen 14, o sea que... 14 volúmenes de lo mejor. Se ve que estaba difícil para elegir. 1989. Después escuchamos a Sada Bonaire con Cierra la puerta. Y ahora vamos a escuchar algo que hizo alguien, un alma brillante de internet, con un poema de Silvia Plath. Mezclado con una canción de Joy Division. Después vamos a escuchar a una hechicera que está disfrazada de humano, que vive en Zárate, oriunda de Zárate. Ella es Nadia Romina Sandrone, con su primer sencillo, un sencillo de Nadia. Después vamos a escuchar el hallazgo del mes, que es John Jacob Niles con Si yo tuviera un gato, de su disco de canciones folk. Y después vamos a escuchar a Ruth White del 69, género poesía electrónica moogsploitation. Así como existe el sexploitation en el cine, existe el moogsploitation en la música, con la canción El gato. Dos personas que le escriben a los gatos. Y se las dedicamos a Hinojo y Castaña, que son dos amigos recientes gatos, por si están escuchando esta canción. Estas canciones son para ustedes, felinos. Y después vamos a escuchar a Janet con Oye mamá, oye papá. Ahora vamos con Silvia y su poema. The applicant. El aplicante. First, are you our sort of person? Do you wear a glass eye, false teeth or a crutch? A brace or a hook, rubber breasts, or a rubber crotch, stitches to show something's missing, no, no, then how can we give you a thing? Stop crying, open your hand, empty, empty. Here is a hand to fill it and willing to bring teacups and roll away headaches and do whatever you tell it. Will you marry it? It is guaranteed to thumb shut your eyes at the end and dissolve of sorrow. We make new stock from the soul. I notice you are stark naked. How about this suit? Black and stiff, but not a bad fit. We marry it. It is waterproof, shatterproof, proof against fire and bombs through the roof. Believe me, they'll bury you in it. Now your head, excuse me, is empty. I have the ticket for that. Come here, sweetie. I'll be the conduit. Well, what do you think of that? Make it as paper to start. But in 25 years, she'll be silver. In 50, gold. A living doll everywhere you look. It can sew, it can cook, it can talk, talk, talk. It works. There is nothing wrong with it. You have a hole, it's a poultice. You have an eye, it's an image. My boy, it's your last resort. to marry it. O sea, la naturaleza. Soy una lumbre. Volví a morder la banquina otra vez. Soy una lumbre. Me barranqué otra vez. Me di la cabeza y los pies. Soy una lumbre. Pedí perdón por Messenger. Me di la cabeza y los pies. Soy una lumbre. Animal, criminal y muerto, mi conquista ganada la desgracia. Como ciega patino en la banquina y lo que golpeo mi ánima blandita, mis emociones, mi rita, que de tanta fantasía se le desmoronó la realidad cretina encima. Nadia, Nadita, te quiero, tranquila. Conoces el paisaje del desastre, pero sabes hacer un monolito al costado de la ruta para que drene el barro fantasmal que te hace patinar en la curva arrepentida del desborde colosal. Una novelita de los 90. El futuro está a la vuelta. Soy una lumbre. Pedí perdón por Messenger. Me di la cabeza y los pies. Soy una lumbre. Quiero crecer. No sé cuál de todas las que soy hoy. No sé cuál de todas las que soy hoy. No sé cuál de todas las que soy hoy. No sé cuál de todas las que soy hoy. Had a cat, and the cat pleased me, and I fed that cat on yonder tree. Cat said, chim chat, I said, fiddle, I fee. I had me a cow, and the cow pleased me, and I fed that cow on yonder tree. Cow said, moo, moo, moo, moo. Cat said, chim chat, and I said, fiddle, I fee. I had me a dog, and the dog pleased me, I fed that dog on yonder tree. Dog said, bow, wow, wow, wow. Cow said, moo, moo, moo, moo. Cat said, chim, chat, chim, chat. I said, fiddle, I fee. I had me a duck. The duck pleased me, and I fed a duck on yonder tree. Duck said, quack, quack, quack, quack. Dog said, bow, wow, wow, wow. Cow said, moo, moo, moo, moo. Cat said, chim, chat, chim, chat. I said, fiddle, I fee. I had me a guinea, and the guinea pleased me, and I fed that guinea on yonder's tree. Guinea said, quack, quack, quack, quack. Duck said, quack, quack, quack, quack. Cow said, moo, moo, moo, moo. Dog said, bow, wow, wow, wow. Cat said chim chat, chim chat. I said, fiddle-a-fee. I had me a hog, and the hog pleased me, and I fed that hog on yonder tree. Hog went, Guinea said, quack, quack, quack, quack. Duck said, quack, quack, quack, quack. Cow said, moo, moo, moo, moo. Dog said, bow, wow, wow, wow. Cat said, chim chat, chim chat. I said, fiddle-a-fee. I had me a mule, and the mule pleased me, and I fed that mule on yonder tree. Mule said, ee-haw, ee-haw. Hog said, Guinea said, quack, quack, quack. Duck said, quack, quack, quack, quack. Cow said, moo, moo, moo, moo. Dog said, bow, wow, wow, wow. Cat said, chim chat, chim chat. I said, fiddle-a-fee. Exploitation, Ruth White, 1969. Handsome cat, strong, gentle, charming, prowls along my brain as though in his own hole. When he mews, we hardly hear, so tender and discreet is his tone. But whether his voice is mild or vexed, it is always rich and deep. That is his special talent and his charm. This voice, which burrows and seeps down into the depths of my being, expands in me like a harmonious verse and delights me like a magic philtre. It soothes the cruelest sufferings and is filled with every ecstasy. It needs no language to capture the deepest meanings. There is no bubble that can sweep my heart. Perfect instrument, more rich than a drawing song, from even its most sensitive string, than your voice, O mysterious, strange cat, in whom everything, as in an angel, is as subtle as it is harmonious. From his blonde and brown fur comes a perfume so sweet. Then one night I was caught in its ball by having caressed it once, only once. He is the familiar spirit of the house, judging, presiding, inspiring all things within his empire. Is he magician or god? When my eyes are drawn as by a magnet, toward my beloved cat, and I obediently look upon him. I look into myself, and I am amazed to see the fire of his pale pupils, bright lamps, green opals, hypnotically fixed on me. Oye, mamá. tiempo para sacrificios. Oye, mamá, oye, papá, no le digas que es muy joven, es un tiempo de jugar y de andar con ilusiones. Que sea feliz es todo lo que debes desear. Su juventud es rápida y no vuelve nunca más. Mañana, por el camino que va al mundo, tan solo odio encontrará, tan solo ganas de llorar. Oye, mamá, oye, papá, que tu hijo no esté triste, y si pide comprensión, piensa bien por qué la pide. Oye, mamá, oye, papá, haz feliz todas las horas, aunque no tenga razón, todo el mundo se equivoca. Que sea feliz es todo lo que debes desear. Nunca más. Mañana, por el camino que va al mundo, tan solo odio encontrará, tan solo ganas de llorar. El hallazgo de la semana, que es John Jacob Niles, fue cobereado por la piba Berreta en una versión increíble de Alejate de mi ventana, que ella tituló Andate. Vamos a escuchar Andate. Después vamos a entrar en el segmento Khmer, que sigue siendo una obsesión. Vamos a escuchar a Bin Lu con la canción de Lu. Después vamos a escuchar a Lili Chumba con Mona Kingi Xisa. Después vamos a escuchar un grupo de Camerún con Anita. Y después el hallazgo de la semana, no del mes, que es Marja Marlene Lechner con Es una sopa. Después otra canción Khmer que no puedo leer el alfabeto, así que no tengo idea cómo se llama. Y después continuamos. Ándate de mi ventana, ándate de mi puerta, ándate de mi casa, ándate de mi teléfono, ándate, ándate, ándate. Andate, andate, andate, andate, andate, andate. De mi deseo, no me molestes, no me molestes. Te voy a me diste, te voy a dar tus dibujos de trazos tristes y todas las mentiras que me dijiste. Pero lo que no puedo darte es mi amor. No mientras los pájaros canten. Anda y contale a tus hermanas, anda y contale a tus amigas. Al cabo el día me contale, decile, decile, contale. Ai da ơi, na nong ken ai, sing nuoc yang ken quai da ne ai ơi, ai nong nai thien. Ai da ơi, nong co ma tam ai, ma kin chau mac nhuen ne ai ơi, ai nong nai thien. Ai da ơi, nong co ma in chuen, ti na mai muong cai da ne ai ơi, ai nong nai đơn ma ơi. Ai da ơi, nong co bai dam ai. Ai da ơi, ai bai dam nong. Ai kin chom pha cat da ne ai ơi, ai nong nai mang cai ơi. Ai da ơi, nong co sut to ni ba mi pha nha lai ne ai ơi, sao khu nai thien sung. Mona, mona, mona, cabo para el eco. Muele o do calabeniá, e me engundo ya bien. Amuna, mona, monie, que sueia huesa. Mona, mona, monie, calinganguma. Amuna, mona, monie, que sueia huesa. Mona, mona, monie, calinganguma. Well, I'm not ashamed. Même quand bonita. Descubrimiento de la semana. I can no longer show happily. Everything is getting so expensively. I see people buying only some leisure. I see them walking in the supermarket for so long. They're going to hunt some bread. They want to save money. But I don't want and I don't care. Cause I live from one step to another. From 1 minute to another. From hour to hour. From one day to the next day. Money comes and money goes. Money comes and money goes. Money comes and money goes, but I remain, but I remain, but I remain, but I remain, but I remain, but I remain, but I remain. I know what I want. I know what I want. I know what I want. And I want it now. And I want it now. And I want it now. And I want it now. And I want you. I want you. I want you. I want you. I want you. I want you. I want you. Protect me from what I want. Protect me from what I want. Protect me from what I want. Protect me from what I want. Protect me from what I want. Protect me from what I want. Protect me from what I want. I need love. I need friends. I need attention. I need religion. I need a father. I need a mother. I need rain and I need the sun. And I need nature. And I need to run. And I need to run. And I need to run. And I need to run. And I need to run. And I need to run. And I need to run. And I need to run. And I need to run. And I need to run. And I need to run. And I need to run. And I need to run. And I need to run. And I need to run. And I need to run. And I need to run. And I need to run. And I need to run. I told, I told you, I told you once to run, I told you once to run, but you take it all for fun, now it will be rough. For you it will be tough, now it will be rough. For you it will be tough, now it will be rough. For you it will be tough, now it will be rough. For you it will be tough, now it will be rough. For you it will be tough. For you it will be tough, now it will be rough. For you it will be tough, now it will be rough. For you it will be tough. ดวงที่ทำไมมันคันคันคันคันคันคันคันคันดวงอะไรที่ดังที่พ้นหวังว่าใส่ดวงดวงดีจะเด่นเห็นพูดกันฝากเลือนที่เห็นมานะเพื่อนคือฤทธิ์ดวงจริงจังมีดวงไม่ว่าของดีดวง ความชื้นทำไมมันคันคันคันคันคันคันคันคันคันคันผมจะบ่นถึงดวงหมายดวงนั้นมาเป็นที่ตั้งพอดวงมีจริงๆแล้ววิ่งแง่หน้าแง่หลังวิ่งหาจะตั้งและฉีดยาบันดวงมีดวงเพราะว่าของดีดวงดีทำไมมันคันคันคันคันคันคันคันคันคันคันใครว่าปล่อยตามดวงอย่าปล่อยตามดวงเที่ยวอย่านะไม่ได้ให้ดวงมายุ่งอีกหน่อยก็ลายไม่ช้าร่างกายคงอีกแต่ลมแต่ดวงมีดวงใครว่าของดีดวงดีทำไมมันคันคันคันคันคันคันคันคันคันคันคันคันคันคันคันคันคันคันคันคันคันคันคันคัน Bueno, ahora vamos a escuchar Boy is Gone. Después a Toneta con Cariñito. Después a Mark Arian con Yalancisin. Después a Señor Tomate con La Tempestad. Después Moldy Pitches con Lenguas Secretas. Para terminar con Isabela Sudada, Samba Rosada al Pesto. Y Aripada de Blas, Mon Magitor Salertori. El muchacho está desaparecido, está perdido, está ido, está fugado, está prófugo, está huido, está faltante. No está, el muchacho no está. I met this boy just about 6 months ago. He told me he loved me, that he'd never make me feel alone. Now he's gone away, very sad when I say, boy is gone, boy is gone. He stood there at the station, he stood there in the rain. A little while later he left on that train. Yeah, he's gone away, very sad when I say, boy is gone, boy is gone. Life is no good if you haven't got love. I'll give you all you need. Come on, boy, won't you come on now? I'll show you the wrong you've been. I know if I run after him, it wouldn't do me any good. Although that's true, my heart tells me, oh, I should. Yeah, he's gone away. Very sad when I say, boy is gone. Boy is gone. Yeah, he's gone away. Very sad when I say, boy is gone. Boy is gone. Sweetheart, too good for this world. a piece of art. God sculptured the prettiest girl you'll be seeing someday. You'll wear a veil someday. You'll be married someday. I ask, so hold your hand, and I'll share your bed. I'll be a very proud man, brighter than the girl. Share a cocoon, two butterflies, soon to arrive. Here, sweet, sweetheart, too good for this world. Oh, yes, you are. Oh, yes, you are. Oh, yes, you are. Yalnız ne olur, yalnız. Thank you. shades just stepping around these bleeding stars. The paradox, let the eyes of God be our guide to find a gentle path. There's a broken record playing a tune to the floating waves of the antennas, and you were just a little guy, and I was little. Quemó el bonito, rezó y pidió expulsar. Bueno, sombra, que no muerto, ya no te quiero. Thank you. Y ahora sonarán los rescates del club de fans de Esteban García, recientemente subidos a YouTube. ¿Qué más rescatados de Esteban García? Por su club de fans. Hace un día que están en la internet. A veces pienso que soy activa. Trabajar para vos el puto día. Tatuar tu nombre completo en mi ombligo. Si tenés frío, prestarte mi abrigo. Y a veces pienso que soy pasiva. Estar tirada y que me des comida. Ser tu perra maestrada, ser tu diva. No quiero ser tu madre ni tu amiga. Y a veces pienso que estoy perdida. Perdida para siempre. Perdida de la mente. No quiero que me vengas a buscar. Estoy perdida. Perdida para siempre. Perdida de la mente. No quiero que me vengas a buscar. A veces pienso que soy activa. Trabajar para vos el puto día. Por tu nombre completo en mi ombligo. Tienes frío, prestarte mi abrigo. A veces pienso que soy pasiva. Estar tirada y que me des comida. Tu perra maestra, ser tu diva. No quiero ser tu madre, tu amiga. A veces pienso que estoy perdida. Pienso que estoy perdida. Perdida para siempre. Perdida para siempre. Perdida de la mente. Perdida de la mente. No quiero creer que estoy perdida. Pienso que estoy perdida. Para siempre. Perdida para siempre. Perdida de la mente. Perdida de la mente. Otro. En internet me hacen pensar en vos. Una pantalla azul, cierro los ojos brillo en tu interior. Voy a buscarte en el jardín, voy a tirarme del balcón. Abajo está tu swimming pool, rebalsando de amor para mí. Lejos de vos, no puedo ni mirar televisión, televisión, porque no estás robándome el control, robándome el control, robándome el control. Golosina, sabor amor. Voy a buscarte en el jardín, voy a tirarme del balcón. Abajo está tu swimming pool, rebalsando de amor para mí. Lejos de vos, no puedo ni mirar televisión, televisión, porque no estás robándome el control, robándome el control, robándome el control. Pensar en vos, una pantalla azul, cierro los ojos, brillo en tu interior. Y vamos con otro, ¿no? Digo, ya que estamos, ya que estamos. Vamos a exprimir el club de fans de Esteban García. No es un cumpleaños, no es un velorio, mi amor, es una despedida. No hay más comida, no abras el refrigerador, no estés tan deprimida. A ver qué te recetan. Una materia a esta persona. La Argentina, papá. La Argentina, papá. Y no recuerdo lo que es. otra. Pero era rojo y brillante como el sol del verano cuando llueve en diamantes en el patio. Y era perfecto, sí, era perfecto, sí, era perfecto, sí, para mí. Esta mañana me desperté sintiéndome libre otra vez y no recuerdo lo que soñé. Pero era rojo y brillante como el sol del verano cuando llueven diamantes en el patio. Era perfecto, sí, era perfecto, así. Esta mañana me desperté sintiéndome libre otra vez y no recuerdo que soñé. Pero era rojo y brillante como el sol en el verano cuando llueven diamantes en el campo. Y era perfecto, sí, era perfecto, sí, era perfecto así para mí. Buenas noches.